los microrelatos fueron increíbles. Yo, cuando tuve que puntuar, puntué al que me hizo emocionar más, un par me hicieron lagrimear. Ese fue mi vara para poder evaluar. Los que me llevaron más al corazón fue los que le puse mayor puntaje. Pero fueron los 8 que yo toqué, por lo menos los 8 que a mí me tocaron evaluar fueron increíbles. Y creo que, bueno, yo te hablo acá como presidente de ICOMOS Argentina, coincido con los objetivos de la Fundación CREAR, ¿no? También nos interesa mucho el tema de la inclusión de los jóvenes y las jóvenes en la ciudad. Es un tema que nosotros venimos trabajando desde nuestro lugar, así que celebramos que esta fundación esté trabajando y queremos seguir acompañándola. ¿Y cómo tiene que ver más con el patrimonio? Pasa que nosotros consideramos que el patrimonio no son los edificios, sino es los edificios y la gente que le da que le da valor a esos edificios. Y consideramos que el patrimonio es una herramienta de desarrollo y que la ciudad es un ámbito donde el patrimonio, la gente participa y donde es esencial algunos aspectos a considerar. Así que bueno, no, es una alegría estar acá.